se acabó primero. Si lo que sientes por mí es un montón de dinero, ya no nos vamos a ver, a ver quién siente más frío. En las noches su calor tendrás extrañando el río. Extrañando el...